Biblia. Textos bíblicos controversiales. Bueno, amigo, ha llegado el momento entonces, como cada mañana, empezar entonces ya con la cita bíblica. La cita de hoy se encuentra en el capítulo 7 de Marcos. Hemos venido estudiando acerca de Marcos y en los versículos que se encuentran allí. Una de las versículos controversiales, regularmente conocidos o que algunos hemos estudiado y no hemos comprendido, es la de Marcos capítulo 7, versículo 27. Marcos capítulo 7, versículo 27. El Evangelio según San Marcos capítulo 7, versículo 27 dice así: Él, refiriéndose a Jesús, le dijo: Espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Te repito, Él, Jesús, le dijo: Espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Acaso en esta cita bíblica Jesús llamó como un perro a una mujer? Las dificultades, mis hermanos y amigos de los lectores, con este texto concierne al lenguaje, al parecer, muy áspero e insensible, empleado por Jesús en su descripción de los gentiles, porque ella era una mujer gentil, no era judía. Su aparente renuencia a ayudar a una mujer gentil, necesitada, y la manera irregular en que cambió de idea. De alguna manera cambió y les mostró otro aspecto de esta misma cita bíblica. Pero al ser tan áspero y tan crudo y tan rudo con esta mujer, simple y sencillamente porque era gentil, nos hace abrir los ojos y ver qué quiso decir Jesús o por qué le habló de tal forma tan difícil. La actitud judía hacia los gentiles de Jesús, ¿cuál era esa actitud? Porque era judío simple y sencillamente y ellos eran el pueblo llamado por Dios. ¿O por qué se atrevió Jesús a decir esto, mi amigo, mi hermano? La historia de la mujer sirofenicia, la mujer sirofenicia, marcada, estando ahí en Marcos capítulo 7, desde el versículo 24 hasta el versículo 30. Ahí está toda esta historia para poder comprenderlo mejor. Del capítulo 7, en el capítulo 7 de Marcos, versículos del 24 hasta el 30 se encuentra. Jesús, en esta parte, es una narración en la cual Jesús extiende su misión a los que viven en Tiro, Sidón y Decápolis. Él fue hasta aquellas grandes ciudades para hablar de la venida de Dios, de Él mismo. Bueno, para hablarles de la venida del Hijo de Dios, aquel Hijo que iba a salvar a la humanidad del pecado, para sanarlos, para bendecirlos. A eso había venido la primera vez, para convertirlos y liberarlos de su pecado, que no tenía salvación, por cierto, pero que vino también a hablarles de su palabra. Por eso fue hasta los que viven en Tiro, Sidón y Decápolis. Es parte de una sección más larga que pone de relieve los temas paralelos de la capacidad de Jesús para ofrecer el pan espiritual. De alguna manera, hablarles del espíritu de la salvación, y no solamente los judíos. Y también de la dureza de corazón y falta de entendimiento de los discípulos respecto al significado de la aptitud de Jesús, que es la de suministrar el pan. Y te repito, hablando de la espiritualidad. Dios estaba, o Jesús en aquel entonces, estaba alimentando a los judíos, hablándoles de la salvación, predicándoles el evangelio, diciéndoles que deberían de ser perdonados y bautizarse para poderse consagrar a nuestro Dios, al Creador del universo, y más diciéndoles que Él era puro amor. También recordemos que Él había sanado y resucitado a muchas personas. Y al predicar de su palabra, Él decía: bueno, es que este pan espiritual, solo es para los judíos. ¿Por qué te lo debo de dar a ti primero, en lugar de dárselo a mis hijos, al pueblo elegido, que eran los judíos? Por eso le dijo en ese versículo: espera que primero se sacien los hijos. En otras palabras, espérate. Primero le daré la predicación a los judíos, que es mi pueblo elegido, a ellos. pues no está bien, dice, darle el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. En otras palabras, ella le estaba llamando como un animal impuro, que no merecía siquiera la palabra hasta que primero lo supieran los judíos. La historia del milagro, mis amigos, tiene diversas conexiones con el resto del capítulo y con el consiguiente, número uno. En la controversia de este versículo con los, pero sobre todo en la controversia con los fariseos y los escribas, Jesús desafía las creencias tradicionales acerca de objetos contaminados. Recordemos que ayer y otros días hemos estado, digo antier, estuvimos hablando acerca de cómo sus manos se lavaban y hablaba de una ley que no se podía seguir. La ley donde decía, que le decían los judíos que cómo es que era necesario que los discípulos de Jesús faltaran a la ley de lavarse las manos, de distraerse un poco, acerca de los alimentos limpios que ya habíamos comentado días anteriores. Igual acerca de cuando los judíos son responsables de lo que ellos hacen. En otras palabras, de que ellos deben de seguir los mandatos de los escribas y los fariseos porque así lo impusieron ellos. Y como no lo siguen, bueno, esto es una falta. Por eso es una controversia que Jesús tuvo con los fariseos y los escribas. Allá en el capítulo 7, versículos del 1 al 23. Jesús desafía las creencias tradicionales acerca de los objetos contaminados que ya habíamos platicado en otros días. Al enseñar la verdadera contaminación que viene dentro del corazón humano y no de afuera. En otras palabras, de los alimentos limpios o los alimentos que no eran tan limpios, por así decirlo. Recordemos que pensábamos que él se refería que purificó todos los alimentos y por lo tanto podíamos poner cualquier animal impuro. Y no era así, se refería al alimento espiritual. En la historia de la mujer sirofenicia, Jesús entonces desafía los conceptos judíos de personas contaminadas. Si tú recuerdas, ayer en este mismo capítulo, digo antier, el día martes para ser más específico, hablamos acerca de los alimentos que supuestamente Jesús había purificado para poderlos comer. Así que la gente se basa en esta cita para poder decir, es que podemos comer cualquier cosa porque Jesús ya lo purificó, lo cambió en el Nuevo Testamento. Bueno, en este caso, que es la misma continuación de lo que pasa en el capítulo 7 de Marcos, podemos ver que también se refiere a los animales, a las personas que probablemente están contaminadas según los conceptos judíos. Al demostrar entonces por medio de la curación de la hija de la mujer, el amor y la imparcialidad de Dios hacia todas las personas es demostrado en este versículo. Porque recuerda, aunque le dijo lo que le dijo a la mujer que no era cristiana, que no era judía, entonces él ahí en el momento le demuestra que realmente lo ama. Es un amor y una imparcialidad de Dios hacia todos y no solamente a los judíos. Otra cosa que debemos de ver es la perspectiva de la historia de la salvación, que denota la prioridad para Israel respecto a los gentiles. Él le estaba diciendo, podemos pensar, que ilustra dos relatos sobre la alimentación. En el primero, sobre alimentación a 5.000 judíos. Pero si te das cuenta, en el segundo a 4.000. Pero a 4.000 gentiles. En otras palabras, está diciendo, primero voy a atender a los judíos y después le voy a dar a los gentiles también la salvación. Estaba haciendo de alguna manera una separación. Si tú te das cuenta, a lo largo del Antiguo Testamento, la Biblia habla de cómo Dios guió a su pueblo Israel. Cómo le dio bendiciones, salvación, pero también les enseñó que deberían de predicar el evangelio al mundo, y ellos jamás lo hicieron. Solo lo predicaban para el pueblo de Israel y a veces se alejaban de Dios. No querían seguir su mismo camino. Tuvo que venir Jesús para morir en la cruz para que la gente comprendiera, y aún así los mismos judíos lo crucificaron en la cruz. Ahí, mi amigo, nos damos cuenta que aunque Jesús le trajo el alimento espiritual a los judíos, ellos no lo aceptaron, lo terminaron crucificando. Y ahí es donde llega entonces el mensaje para nosotros los gentiles. Una perspectiva de la historia de la salvación que primero denota la prioridad para el pueblo elegido en el Antiguo Testamento y después a los gentiles. Porque ellos tampoco lo hicieron. Ahora, si el pueblo judío se hubiera aceptado la predicación, mi amigo, mi hermano, probablemente ellos hubieran tenido el trabajo de predicarle los judíos a todos los demás pueblos de las naciones en el mundo el evangelio. Es por eso que primero es a ellos, porque ese era el trabajo de ellos, predicar el evangelio. Pero si no lo quieren, no lo aceptan, lo rechazan y lo destruyen, entonces ¿qué es lo que sucede? Dios se los lleva a aquellos que probablemente de alguna manera no lo merecían o no había ido primero a ellos, y ellos entonces predican el evangelio en el mundo entero. Es el caso que ahora nosotros tenemos. El mundo entero es conocido por la iglesia cristiana, que es fuera del pueblo judío, predicando el evangelio para que nosotros creyéramos en Cristo. Otra cosa que debemos también denotar en esta parte de la cita bíblica es que la fe resuelta de la mujer sirofenicia contrasta notablemente con la renuncia e incredulidad de los dirigentes religiosos judíos, así como la actitud inflexible y la incomprensión de los discípulos. Mi amigo, mi hermano, los resultados paradójicos de la proclamación del reino están encapsulados en la historia y en su contexto narrativo. En otras palabras, prefiguran, hay respuestas típicas que son solo para judíos. Y los gentiles, su proclamación del reino, se halla en otro libro, cuando ya lo predican los discípulos después de la muerte de Cristo. Este mensaje, o lo que podemos ver, es cómo resalta la fe de esta mujer sirofenicia. Y aquellos que debieron de haber creído realmente al principio no lo hicieron. Por eso Dios o Jesús nos quiso dejar a través de esta cita bíblica un mensaje donde debemos resaltar tres cosas. La división del pueblo, le llegó el mensaje al pueblo de judío, a los pueblos judíos, no lo aceptaron, lo rechazaron, asesinaron a Cristo Jesús, entonces se lo da a los gentiles para que ellos prediquen el mensaje a todo el mundo, hacer el trabajo que el pueblo de Dios elegido no hizo. El otro caso que podemos ver entonces es la referencia a la fe de esta mujer sirofenicia. El caso de que esta mujer no aceptó, más bien, la mujer sirofenicia tenía una fe mucho más grande que los propios judíos, porque a muchos les había dicho y ellos no le creían. Pero esta mujer, siendo sirofenicia, siendo de una nación que era rechazada, ella fue y creyó en Jesús y fue sanada. La fe de esta mujer fue mucho mayor a los propios hijos de Dios, los descendientes de nuestro Señor Jesucristo. Y era increíble pensar cómo estas mujeres, mi amigo, mi hermano, siendo mujer y siendo extranjera, tuvo más fe que un hombre fariseo escriba que supuestamente estaba al servicio de Dios. Y número 3 de que debemos poder ver acerca de esto, mi amigo, mi hermano, es lo que hicieron ellos, el trabajo de los fariseos y los escribas, la ley que ellos tenían. Era una forma de demostrar el rechazo que tenía Dios o que tenía Jesús a los trabajos o a los principios que tenían los fariseos y los escribas. Una forma de decirles que lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas eran puras leyes que en lugar de ayudarte a acercarte a Dios, te alejaban, porque era una carga sobre sus hombros de todo el pueblo judío y no le servía para nada. Las leyes, por eso decía, ¿cómo le voy a dar a los perrillos el pan que le toca al pueblo, a los hijos, a los principales? Porque la ley así lo marcaba y estaba resaltando, le estaba llamando la atención como diciendo, es que ellos deberían de tenerlo, mas no lo tienen. Y tengo que dártelos a ti porque ellos no lo entienden, no lo captan. Y las leyes que ellos imponen para sus propios hermanos, los judíos, no sirve de nada y al contrario los hunde. Nosotros, amigos y hermanos, si los aplicamos en nuestra vida diaria, o por lo menos en la actualidad lo traemos a la vida de hoy, vemos estos tres puntos, no crean que se acabó, que eso fue para los judíos. Si lo analizamos, eso pasa en nuestras iglesias. Recordemos que estamos en la iglesia adventista, en donde nosotros asistimos, vamos siempre todos los sábados, que por cierto, se acerca el día santo del Señor, a donde debemos de ir a respetarlo. Esos tres puntos llegan a suceder dentro de nuestras propias iglesias. Dios se lo trae a la iglesia adventista, por así decirlo, a la iglesia adventista para predicar el evangelio. Y nosotros como adventistas, en lugar de tomarlo y predicarlo a aquellos pueblos que lo necesitan, ¿qué hacemos? Lo enterramos. No se lo damos, es más, ponemos cosas que tal vez le imponemos, cosas que tal vez destruirían a nuestros hermanos cristianos dentro de la iglesia. No puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Señalamos, es que tú hiciste eso, tú hiciste el otro, te vamos a desfraternizar por esto, por el otro, por aquello, y nos olvidamos de lo verdadero que es ayudarlo a que se consagre a Cristo. Claro, no permitir que vivan en pecado, pero tampoco señalarlos y hundirlos dentro de él, sino tenerlos dentro del pueblo de Dios, no dejar que se alejen de la iglesia y que se vayan por otro lado. Pero muchas veces nuestra propia iglesia, dentro de nuestras iglesias, ponen esto, ponemos leyes dentro de nuestra iglesia, que ay, mira cómo viene vestido la iglesia, ya usa aretes, mira que está cantando una canción del mundo, y andamos criticando en lugar de ayudarlo a que se consagre a Cristo, hacer actividades que ayuden a que ellos aprendan más de Jesús y de su amor por él, de su salvación. El otro caso es de poner las leyes, es el caso de que era una mujer que no merecía, que primero era el pueblo de Dios, entonces Dios se lo lleva a otra persona, a otro pueblo, para que realmente lleve el mensaje. Esperemos que eso no llegue a suceder a nuestra iglesia y de alguna manera juntos podamos predicar el evangelio. El trabajo de nosotros es predicar la venida de Jesús. Lo dice nuestro nombre, mis hermanos y amigos. Somos adventistas del séptimo día, que esperamos el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y respetamos el día sábado. Y eso debemos de predicar a la gente que no lo conoce. En la segunda venida de Cristo. ¿Y cuántas veces estamos predicando de otras cosas? ¿Qué mejor predicamos que si Jesús hizo esto? ¿Que si la mayordomía? ¿Que si otro tipo de cosas? Y nos olvidamos de nuestro principal trabajo, predicar la venida de Cristo, que está pronto a venir. Eso es lo que debemos de aprender, y probablemente Jesús por allí nos quiere dar este mensaje. Entonces, mis hermanos y amigos, ¿cuál es el propósito fundamental de la elección de Dios para el pueblo de Israel? ¿Qué le quiso enseñar al pueblo de Israel? Es entonces importante que interpretemos la historia de la mujer gentil dentro del marco de la historia de la salvación, y no desde nuestro punto de vista. La elección soberana de Israel tenía un propósito fundamental. Mis hermanos y amigos, Dios estableció un pacto para Abraham y sus descendientes, para llevar una bendición a todas las familias de la tierra. Como el Mesías de Israel, Jesús entonces, mis amigos, vino a renovar o reconstruir al pueblo de Dios para que pueda finalmente cumplir su misión, pero divinamente, pues era su trabajo, ser una bendición para los gentiles. Pero nosotros, tú y yo, sabemos lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que ellos no lo comprendieron y crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a escuchar una hermosa alabanza a cargo de nuestra hermanita Adi Juárez. Ella canta un canto titulado Toque Celestial. Tiempo atrás pude vivir cosas que llenaron a mi corazón de profundidad. Con tu amor Bueno, amigo, regresamos entonces al tema para ir ya culminando el tema del día de hoy acerca de esta cita bíblica de Marcos capítulo 7, versículo 27. Regresando a lo que estamos comentando, Jesús le enseñó una lección a los discípulos. Una de ellas, mis amigos y hermanos, les estaba adelantando la predicación del evangelio para los gentiles. Ellos eran una nación orgullosa, exclusivista, que descuidaban la manera de darle a los demás la predicación del evangelio. Y ellos mantenían algo ostentable, por así decirlo, siempre se vestían de la mejor forma, tenían dinero, llevaban a cabo lo que deberían de hacer según los designios, y era todo, y se olvidaban de lo principal, que era llevar el mensaje a los gentiles. Por eso el silencio inicial de Jesús hacia la mujer gentil que le dice que era no le respondió palabra, allá en Mateo capítulo 15 versículo 23, y su declaración concerniente a la prioridad por Israel, deja primero que se sacien los hijos. Coloca entonces que primero debemos darle la oportunidad a Jesús, a los discípulos, a los que les estaba enseñando que eran ellos más que los fariseos y los escribas. Esto probablemente se refería en primer plano que era para los discípulos de Jesús, para que aprendieran lo que deberían de hacer para llevárselo a aquellos que no conocían su palabra, los gentiles. Pero este era un mensaje directo. En otras palabras, les estaba diciendo, permite que los discípulos aprendan y entiendan el mensaje, porque no entienden, pues. Por más que les predicaba y les enseñaba su mensaje, los discípulos no entendían que lo que él venía a hacer era salvarlos de sus pecados y que ellos tenían que llevar ese mismo evangelio a los demás. Por eso le dijo, primero, deja que los discípulos que estén conmigo aprendan su misión de ir a predicar el evangelio y llevarles la palabra, y después entonces tú tendrás la oportunidad de llevar también el evangelio. Por eso, amigos, las palabras de Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, no debiera interpretarse como la respuesta de un Jesús rudo y mal dispuesto a ayudar a una desdichada mujer gentil. Por el contrario, Jesús expone en frente de sus discípulos la típica animosidad judía. Aquello que ellos nunca quieren hacer. Siempre ellos dicen, no, el mundo pagano no, somos nosotros solamente el pueblo elegido. Por eso esto lo hizo para beneficio de los discípulos, para que puedan tener una descripción gráfica de cómo no deben de hacer las cosas con los paganos, lo que sí deben de hacer. Él se los propuso y para que lo vieran, pues, para que lo comprendieran mucho mejor. En la tradición judía, mis hermanos, el término perros era típicamente empleado para los judíos para hablar mal de los gentiles. Los judíos lo usaban así para los gentiles. Era normal escuchar que ellos decían, estos perros, los perros de allá, pero de alguna manera despreciando a todo gentil que no pertenecía al pueblo de Israel. Hay muchas referencias bíblicas acerca de ello. Está 2 de Samuel capítulo 19, Salmos 22, Mateo capítulo 7, Filipenses capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 22, Apocalipsis 22, 15. Todas estas citas bíblicas nos refieren a que los gentiles era una referencia para ellos cuando se le decían perros. Son uniformemente negativas y destructivas. Sin embargo, mis hermanos, es posible que Jesús, al usar la forma diminutiva de la palabra perros, en otras palabras, en lugar de decir perros, dijo perrillos o perritos, se haya referido a las mascotas domésticas y no a los perros vagabundos que escarbaban en la basura. De ese modo, el uso de la palabra griega kimarioís, porque él usó kinarioís, cuando en realidad es kinarios, él usó esta palabra específica kinarioís para entonces hablar como mitigando sustancialmente la rudeza de su frase. Cuando dice perrillos, lo está hablando con amor y no con fuerza y con dureza, le está hablando con cariño. Por eso, amigos, el prejuicio judío ya había puesto barreras en el tiempo de Cristo que impedían la interacción social entre judíos y gentiles. Jesús entonces quería que esas barreras fueran derribadas porque el amor de Dios no se limita a ninguna nación o raza. El amor de Cristo es para todos, para todo aquel que lo quiera aceptar. No importa religión, vida, raza, tipo de tu piel, tu forma de ser, tu actitud, asesino, no asesino, no importa cómo fueras, Dios te lleva el mensaje a ti, no importa cómo estés y dónde te encuentres, Jesús te ama. Esa es la mejor respuesta que le podemos dar a aquellos que le llevemos el mensaje. Por eso, la mujer gentil, cuando Jesús le dijo esto, contestó lo siguiente: es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Marcos capítulo 7 versículo 28. Dice la mujer, es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Sugiere entonces una comprensión de la historia de la salvación al dirigirse a Jesús con el título de rico. Cuando ella dice, Señor, le está diciendo, tú eres rico, mayor a todos, el dueño, el Señor, la está reconociendo como su creador, como el dueño de todo, tú eres rico, millonario. Y Jesús realmente, como ya lo sabemos, no tenía ni en dónde recostar su cabeza. Pero aún así, esta mujer le dice, Señor. Es una palabra teológica para mostrar a un rico, a un hombre grande, poderoso, que tiene todo en sus manos. La mujer entonces utiliza la parábola para su beneficio, preservando entonces la caracterización de los judíos como hijos de Dios. Aceptó esa parte, sabía ella que todos ellos eran despreciados y eran llamados perros o perrillos, Y como era normal en aquel entonces que a ellos se les llamara así, por eso la mujer lo aceptó con amor y con respeto. Además, te recuerdo que le dijo perrillos y no perros. Perros era despectivo. Despectivo era un sinónimo para los animales que iban y buscaban en la basura para comer. Y perrillos eran para los animalitos que comen en casa, las mascotas. Y por eso es que dice, bueno, me está hablando con amor, con cariño, decía esta mujer. En tanto, entonces podemos ver, mis amigos, que esta mujer reconoce el privilegio para los hijos de Dios al ser alimentados en primer lugar a los judíos. Al mismo tiempo, ella insiste en que los perros pueden obtener pan de las migajas que caen de la mesa, expresado de alguna manera, mientras que el Mesías de Israel se esfuerza por restaurar al pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Las bendiciones que inicialmente son dados para Israel también se derraman sobre los gentiles, mostrando, mis hermanos y amigos, una notable humildad y comprensión de la economía de la salvación de la mujer. Esa es lo que ella dice, pero desde el sentido espiritual, la comprensión de su salvación. La mujer insiste, prosigue con su petición de que su hija, gravemente atormentada por un demonio, fuera sanada. Es consideración a su inquebrantable fe que Jesús expulsa al demonio sanando a la hija a la distancia. No allí en ese lugar, sino a la distancia. Jesús sanó a la hija. Bien lo dice el 29 y 30 del capítulo 7 de Marcos. Sanó a la distancia. Aquí vemos entonces que esta forma de hablarle a la mujer no era nada despectivo. Eso es por la cultura que nosotros tenemos en la actualidad, que para nosotros decirle perro a una mujer o a un ser humano normal ya es un insulto. Perro o perrillos. Y en aquel entonces dices, bueno, ¿por qué Jesús se atrevió a hacer? Por la cultura que tú y yo tenemos. Pero viéndolo desde la perspectiva cultural de aquel entonces y las lecciones que Jesús quería dar tanto al pueblo de Israel como a los judíos, a sus discípulos principalmente, era algo que ellos deberían de aprender. Y más si le habló como perrillos y no como perros despectivamente. Le habló con amor, con cariño, y le permitió ser sanada a su hija, haber sido retirado, expulsado el demonio que su hija tenía, solo y simple y sencillamente por su fe. Cuando, como dijo, aquello que ellos rechazan cae de su mesa espiritual, ellos lo pueden percibir. Algo que tú y yo debemos de comprender. En conclusión, mis amigos y hermanos, la historia de la mujer sirofenicia revela un abarcante retrato bíblico de un Dios bondadoso y amante que procura reconciliar a judíos y gentiles malquistados, por así decirlo, siempre en constante pleito y enojo por medio de una obra redentora de su propio Hijo Jesucristo. Una verdadera forastera como fue una mujer, una gentil impura entre los sirofenicios, notariamente paganos. Todos ellos eran paganos y eran impuros, más sin en cambio, en medio de todo eso, Jesús en su infinito amor la sanó. No solo se percibe la misión mundial de Jesús a favor de todas las personas, sino que además recibe mediante su incansable fe una notable experiencia de la gran misericordia de Dios. Te invito a que escuches esta hermosa alabanza también cantado por Edith Aravena. Siento por ti, hermano mío. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por darnos la oportunidad de comprender un poco mejor tu mensaje a través de la mujer sirofenicia. Tú, Señor, nos enseñas algo nuevo, aprendemos algo nuevo cada día y esta no es la excepción. Gracias, Padre, por darnos esa oportunidad de juntos meditar en tu palabra. Cuida a cada uno de los oyentes, tú los conoces, sabes dónde están, aquellos problemas que pueden tener, Señor, ayúdales a resolverlos. Y si no lo logran resolver, bueno, Señor, dales un mensaje y diles por qué. De alguna manera, enséñales cómo es que ellos pueden acercarse a ti. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por estar presente en cada momento de nuestras vidas. Hoy estará en un momento más ya nuestra hermanita Lili de República Dominicana con su programa Tiempo Joven. Te invitamos a que te quedes en esta programación, Padre, y que vengas a morar en nuestro corazón y de todos los oyentes que estarán a continuación. Gracias, Señor. Señor, por amarnos, pero sobre todo, gracias por esa misericordia y ese amor tan grande que tienes por todos tus hijos, aún sin que lo merezcamos. Te agradecemos, te lo rogamos, te lo suplicamos, no por tener algún mérito, sino en el sagrado, en el bendito nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para que tuviésemos vida eterna. En el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Amén.